de sangre de rea, encarnan la poca vergüenza. Con alambre, cemento, fusiles, fronteras. Arranco las raíces de las flores que con calma y con sigilo destroné de tu florero. Y las prendí en aquel arre con ceniza de otro tiempo. Y he colgado de las cuerdas de tu tendedero al ladito de tu braga hojitas de verde limonero. Pa' que cuelgue del perchero el azar que brote en febrero, para que te acuerdes de mí, vestida de gris del color del invierno. Tengo la conciencia como un grillo, más vacía que mi bolsillo, más negra que mi zapato, lleno de polvo, mata mal honrado. La conciencia como un grillo, más vacía que mi bolsillo, más negra que mi zapato, lleno de polvo, mata mal honrado. Despierta, abre.